Me dices que te vas y no lo entiendo. Jamás imaginé tu despedida. De nuestras ilusiones, ninguna está marchita. Por eso me sorprende tu partida. De nuestras ilusiones, ninguna está marchita. Por eso me sorprende tu partida. Tu voz no dice lo que tu silencio, y el alma se me llena de preguntas. Son demasiados besos haciéndose pedazos, un sol al mediodía y en penumbras. Son demasiados besos haciéndose pedazos, un sol al mediodía y en penumbras. Nadie se va porque sí, esa es la pura verdad. Yo sé que tu silencio es nieve en primavera, cubriendo otra ilusión, otra flor nueva. Yo sé que tu silencio es nieve en primavera, callando el despertar de un nuevo amor. No es fácil enfrentarse a la costumbre, tener que convencerla del olvido. Las manos y la boca muriéndose de frío, cenizas en los leños encendidos. Las manos y la boca muriéndose de frío, cenizas en los leños encendido. Así como inventando algún misterio, me avisas simplemente que me dejas. Mañana por la noche, cuando nadie te vea, a otro árbol trepará tu enredadera. Mañana por la noche, cuando nadie te vea, a otro árbol trepará tu enredadera. Ay, nadie se va porque sí, esa es la pura verdad. Yo sé que tu silencio es nieve en primavera, cubriendo otra ilusión, otra flor nueva. Yo sé que tu silencio es nieve en primavera, callando el despertar de un nuevo amor.